ayer, como siempre, nos plantamos. Soy Mónica. Soy Nick. Nacida y criada en Bernal. Jubilada docente. Estudiante de la UNCI. Participo de las actividades del colectivo de a pie. A 45 años del golpe, se planta memoria con canciones, frases, poesías, textos, imágenes y otras expresiones manuales que llevan a mantener viva la llama del presentes, ahora y siempre. Es cuestión de elegir la iniciativa con la que te sientas más y mejor identificado. Sembramos memoria. 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Libre como el viento.